que paso a buscarte en la chata. Blanca, luce tan fina que me encanta. Los ojitos rojos cuando fumas se le cansan. Y tenemos tanto sexo que las horas no alcanzan. Ven, ven que te quiero perrear. El oscuro yo te voy a azotar. Mami, me encanta tu maldad. Dime si quieres una vez más y repetimos. Está buscando que yo te dé con el más. Ven, ven, vente, ven pa' mi casa. Yo tengo la salsa, fúmame la. Ando buscando una chica como tú y tú estás buscando un maldito como yo. Ven, ven, vente, ven pa' mi casa. Yo tengo la salsa, fúmame la. Ando buscando una diabla como tú. Y como yo no hay dos. Mami, a mí me gusta mucho como me miras. Y lo que hacemos juntos en la intimidad. Sabemos que solo es un juego nada más. Pero vamos por más. Vente mami, sabes lo que digo. A vos te gusta el acento de lo argentino. Esto es WP Papu y Bernaz. Nosotros somos los mejores del condado y nada más, ¿ok? Esto es fácil, corte RKT Punky. Pa' que se saquen los panties. Ven, ven, vente, ven pa' mi casa. Yo tengo la salsa, fúmamela. Que ando buscando una chica como tú y tú estás buscando un maldito como yo. Ven, ven, vente, ven pa' mi casa. Yo tengo la salsa, fúmamela. Que ando buscando una diabla como tú. Brr, y como yo no hay dos.